Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde este podcast del Jardín Infantil Bilingüe El Bosque. Este es un nuevo canal de comunicación que hemos abierto en el jardín con la intención de comunicarnos con las familias que hacen parte de esta comunidad tan linda que llevamos construyendo casi 8 años. Hemos abierto este canal pensando un poco en la coyuntura del COVID-19 que nos ha obligado a buscar nuevos medios de comunicación, y hemos visto en el podcast una herramienta bastante útil para poder transmitir mucho de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, de cuál es nuestra esencia. Y por eso queremos invitarlos, darles una bienvenida muy calurosa a este primer capítulo que hemos decidido llamar Los Colores de JBB. Estamos acá con las fundadoras, con Laura Portela y con Camila Díaz Portela. Son un par de hermanas muy dedicadas que han hecho una labor muy linda, y las tenemos aquí invitadas para que nos cuenten cómo ha sido todo ese proceso desde el día cero, qué tanto han tenido que vivir y cómo han llegado a tener este proyecto tan lindo que hoy suma aproximadamente 200 familias que con mucho amor y con mucho esmero nos han apoyado y que creen en lo que hacemos. Y a ellas les dedicamos este podcast porque sin ellas, sin estas familias, seguramente no hubiéramos podido lograr todo lo que hemos logrado. Laura, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. Y María Camila, ¿cómo te encuentras? Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar en este primer podcast. Creo que va a ser una experiencia muy linda, así que muy feliz y con mucha expectativa de lo que vamos a trabajar para todas las familias y para toda la comunidad JBB. Bueno, yo creo que este podcast se va a ir construyendo cada día con la interacción de los padres. Cada día vamos a poder nutrir más este canal de comunicación. Y bueno, me alegra muchísimo poderlas tener a ustedes acá también. Bueno, como les decía inicialmente, este podcast se llama Los Colores de JBB. Y bueno, queremos hablarles un poco de la historia. Laura, porfa, comienza tú. Y cuéntanos cómo ha sido esta aventura, cuándo comenzó y qué tanto ha pasado desde ese primer día. Bueno, yo quiero comenzar por contar que dentro de mis planes nunca estuvo fundar una institución, dirigir una institución, un jardín infantil. Cuando me estaba preparando como licenciada durante mi formación, escuché a todas mis compañeras soñar con tener un jardín infantil, y mi visión era completamente diferente. Yo quería trabajar en el ámbito universitario, en fundaciones, pensaba irme por otros caminos. Sin embargo, bueno, comencé a trabajar, comencé desde que estaba en mi época de formación a trabajar con niños pequeños. Luego tuve la oportunidad de trabajar con niños de primaria. Por el camino que fui construyendo, llegué a ser coordinadora de una institución, y creo que este sueño lo puso pues Dios en la familia realmente. Yo recuerdo muy bien el día que como que nació la idea. Yo estaba en mi trabajo, estaba en ese momento pasando como por un momento de insatisfacción, de frustración, como que a pesar de que tenía un muy buen trabajo, que hacía las cosas que me gustaban, que quería, había algo dentro de mí que me estaba llevando a pensar en irme a otro lugar, en explorar otras posibilidades. Me había presentado para el concurso del distrito. Mi mamá soñaba con que yo trabajara con el distrito. Había pasado todas las pruebas, llevaba un proceso en eso, y en este momento se abrieron muchas puertas. Era como trabajar con el distrito, trabajar en otras instituciones, volver a ser docente, porque también estaba confundida si de pronto este trabajo administrativo de liderar una institución no era lo mío. Y un día, de la nada, me llamó mi abuela y me dijo: no, mira, yo he estado pensando mucho en cómo te sientes, en la situación, y lo que yo creo es que tú has trabajado mucho, que haces muy bien lo que haces, haces lo que te gusta, y yo creo que tú deberías tener un colegio y crear un colegio. Ella hablaba de colegio en esa época, para mí era una visión muy grande. Yo decía, pero pues ¿de dónde? Nosotros pues como familia no teníamos el dinero, no teníamos los recursos. Uno se imagina un colegio y dice, wow, ¿de dónde pues todo esto, cómo empezar. Yo, a pesar de que era coordinadora, pues no sabía cómo empezar una institución educativa, pero la idea quedó sonando en mi cabeza, en mi corazón, como que ponía todas las posibilidades. Hablé con mi familia allí. Pues encontramos una manera de tener unos recursos pocos en realidad. Mi abuela estaba viviendo hace unos años en Estados Unidos. Ella había mandado, recuerdo mucho que había mandado mercancía como ropa, perfumes, cosas de ese tipo, para vender en Colombia. Mi mamá había estado apoyándola en esa venta y tenían guardados los ahorros de ese proceso. Entonces empezamos como a aterrizar la idea. Yo recuerdo que toda mi familia me apoyó, dijo hay que hacerle sin miedo, y yo me puse como a evaluar un poco mi situación y decía, bueno, pues en realidad no tengo nada que perder, no tenía deudas ni responsabilidades y dije, bueno, si fallamos y si no funciona, pues lo más grave es que tenga que volver a buscar trabajo. Bueno, Laura, ¿qué edad tenías en ese momento? Porque tú eres muy joven. Yo tenía en ese momento 24 años. Bastante joven. Una pregunta, Laura. ¿Desde cuándo empezaste a sentir en tu interior ese llamado, esa vocación por enseñar? Wow. No sé, en mi familia, digamos que mi mamá siempre tuvo una vocación muy grande por el trabajo con los niños, pero no era algo que yo anhelara o soñara o que siempre dije que quería ser profesora, no. En realidad yo descubrí que quería ser o me metí en el campo de la docencia cuando estaba en el último año de mi colegio. Yo normalmente no estaba en los descansos con mis compañeros, sino que entraba a la biblioteca y me ponía a conversar con la bibliotecaria. Porque me parecía que era madura y que era interesante hablar con ella y no con mis compañeros. Y un día hablando con ella, ya a punto pues de salir del colegio, llegó una revista del ICFES y en la revista venían carreras sugeridas, yo me puse a revisar y cuando dije licenciatura en pedagogía infantil, me sonó interesante, me sonó a trabajar por la educación. Y realmente fue en un par de meses que tomé la decisión. Antes de eso pensaba ser publicista, o sea, creo que no. Okay. Estaba un poquito corrida. Yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de momentos difíciles en los que queremos ser músicos y ingenieros nucleares y actores de cine y químicos farmacéuticos y bueno, finalmente el destino le termina a uno poniendo las cosas que realmente son para uno. Otra pregunta, Laura. En ese momento, ¿cómo iba tu proceso de formación académica? Porque yo que te conozco, te he visto estudiar una carrera, un proyecto detrás de otro. O sea, no has parado de estudiar desde que te conozco. Pero en ese momento, ¿cómo iba tu proceso de formación? Bueno, sí, en realidad no he parado. Yo terminé mi licenciatura, como comenté. Yo empecé a trabajar siendo aún estudiante. Cuando terminé la licenciatura, empecé a estudiar. Iba a estudiar docencia universitaria, pero como por cosas económicas, como que no funcionó. Y esperé un semestre y terminé matriculada haciendo una especialización en gerencia y proyección social de la educación. ¿En qué universidad fue esa especialización? En la Universidad Libre. En la Universidad Libre. Okay. Eso fue una cosa como también inesperada, porque yo no quería estudiar gerencia, no estaba entre mis planes, yo quería estudiar docencia universitaria. Pero la situación económica como que no ha podido y se presentó una oportunidad en un día y yo dije, ya me matriculo, y de un día para otro estaba estudiando gerencia sin quererlo, y eso llevó a que en mi trabajo pues comenzaran a ver como otras habilidades en mí y me cambiaran como del campo de la docencia a la coordinación. Ok. Bueno, estábamos en un momento de la historia en el que tu abuela... démosle un cordial saludo a esa abuela que creyó en los sueños de Laura y en las capacidades y la formación de ella y sembró esa primera semilla con ese voto de confianza. Y también a la mamá de Laura démosle un saludo, porque a la larga, sin nuestros padres y sin ese apoyo, no estaríamos donde estamos. Bueno, estábamos en ese momento de la historia donde dicen, vengan, tenemos unos ahorros, hagamos un colegio, soñemos con una institución educativa. Camila, ¿en qué se encontraba en ese momento? Bueno, pues digamos que en ese momento de mi vida estaba en un proceso como de organizar todo lo que estaba en mi proceso académico, personal, porque venía de un tiempo en el que había estado estudiando otra cosa completamente diferente a la educación. ¿Qué estabas estudiando? Yo estudié actuación y teatro desde los, yo creo que desde los 14, 15 años, digamos que en esa edad entró como mi deseo por estudiar actuación, teatro. Creo que lo hice por 2 o 3 años aproximadamente. De hecho, hice algunas cosas en televisión y mi sueño en ese momento estaba enfocado completamente a ser una actriz de televisión y teatro. Digamos que parte de lo que decía Laura era como lo que caracterizaba a la familia. En ningún momento pensamos estar completamente enfocadas en la educación y dedicarnos a formar a los niños y a formar las generaciones y a trabajar por las familias, sino que mi sueño era voy a ser una actriz de televisión. Y un proceso muy difícil de mi vida porque yo estaba inmersa en este medio, es un medio bien complicado, bien pesado, bien competitivo, diría yo, y pues yo era muy joven. Así que tuve un periodo de mi vida de 1 o 2 años que no sabía qué hacer, que realmente recuerdo que mi hermana y mi mamá estaban como, sí, chévere la actuación, el teatro, pero pues ese medio no va a traer como nada bueno y es muy complicado trabajarlo de manera profesional. Entonces, durante 2 años como que estaba desubicada completamente, no sabía qué hacer, no sabía qué estudiar. Yo había estudiado previamente 1 o 2 semestres de comunicación social, que también me gustaba mucho, pero no sabía qué hacer. Y de repente empecé a investigar como qué era lo que yo podía estudiar, qué me caracterizaba. Y siento que desde muy niña he sido muy sensible y muy empática hacia todo el tema social. Empecé a descubrir qué era lo que a mí me llamaba, cuáles eran mis dones, mis talentos, y encontré la carrera de trabajo social. Okay. Así que empecé a estudiar trabajo social y en el momento en que se da todo este sueño, yo estoy más o menos como en cuarto semestre de trabajo social. Tampoco nunca pensé que me iba a enfocar en educación. De hecho, como lo mencionaba Laura, en las clases de la universidad creo que los docentes siempre orientan sus preguntas como en qué campo te quieres desempeñar. Y muchos de mis compañeras decían en la infancia, y yo nunca lo mencioné, yo siempre decía en lo organizacional, porque yo siempre me veía trabajando en la parte de recursos humanos con adultos. Okay. Llega este sueño, obviamente se necesitan muchas manos para todo lo que implica crear una empresa y un jardín, porque no estamos trabajando con un producto, sino con personas y con niños. Así que llego en ese momento en que mi mamá y Laura empiezan a buscar la casa, estaban buscando por todo Bogotá, vieron muchísimos lugares, pero nunca pensamos en Suba. Nosotros siempre hemos crecimos en Suba, digamos que ese fue nuestro contexto de crecimiento de la infancia, y de repente una vez dijimos como hay un lugar en Suba, vamos a verlo, y entramos a ese lugar y creo que sentimos una paz interior que dijimos aquí es. Así que llego en ese momento en de buscar la casa, ir a encontrar todo el mobiliario para armar, cómo vamos a pintar la casa, porque pues no tenemos todos los recursos, así que si sabemos pintar, pues vamos a pegar las cintas y vamos a pintar nosotras mismas, vamos a crear todo el proyecto. Yo no tenía tanto conocimiento de educación, así que lo que Laura me decía, yo lo hacía y me dejaba llevar por ese instinto que teníamos hacia los niños, yo creo que guardado. Yo creo que si uno mira hacia atrás, nos podemos dar cuenta que sí teníamos ese llamado desde muy pequeñas, porque siempre estuvimos inmersa en el mundo de los niños. Mi mamá siempre cuidó niños, nosotros empezamos a trabajar. Yo tenía 14 años, Laura tendría 16 y trabajábamos en un parque en el tema de recreación y siempre estábamos rodeadas de niños, de gente joven. De hecho, yo me acuerdo que hice mis pasantías o mi servicio social para el colegio en un jardín muy pequeño que de hecho la directora un día me dijo, tome este grupo de transición y usted es como la directora de grupo y yo no tenía ni idea. Entonces creo que si uno mira hacia atrás, ve como que Dios sí va armando cada cosa, cada ficha como un rompecabezas y te va preparando para lo que viene. Entonces ahí llegué yo. Ok, bueno, y listo, arrancamos con el Capital Semilla, creado por la abuela y por la mamá, y sabemos que es un capital muy sufrido, muy luchado. Se consigue la casa. ¿Y qué comienza a pasar? Porque yo también he tenido la experiencia de crear emprendimientos y uno cuando comienza no se imagina todo lo que se le viene encima. Les puedo decir que el jardín arrancó en una casita muy pequeña que se adecuó, como lo cuenta Camila y como lo cuenta Laura, se adecuó con mucho esfuerzo, con las propias manos de la familia, optimizando al máximo ese ahorro, esos recursos económicos que, como decía Laura, eran bastante limitados. ¿Qué comienza a pasar ahí? Ya tienen la casita pintada, ya tienen el letrero en la pared que dice afuera Jardín Infantil Bilingüe El Bosque. ¿Qué comienza a pasar a partir de ahí, Laura? Cuéntanos. Wow, bueno, fue un momento pues muy, muy bonito, porque la visión que yo podía tener en ese momento realmente era pequeña, ¿sí? Yo me imaginaba como, bueno, vamos a arrancar, va a ser un proceso lento, yo voy a ser la profesora, la directora, la que contesta, la que abre, la que hace todo. Y de repente es que recuerdo que desde que comenzamos a pintar ya pasaban familias y preguntaban como, ay, un jardín infantil, ¿qué van a hacer acá? ¿Y cuándo puedo venir por información? Entonces como que fue muy simultáneo mientras estábamos terminando de adecuar físicamente y los papeles y los requerimientos, cuando ya empezaron a llegar familias interesadas. Eso fue más o menos para en el año 2012, más o menos octubre. Recuerdo que en octubre nos disfrazamos con mi mamá, nos pusimos a repartir dulces, volantes por todo el barrio. Y entre noviembre y diciembre ya empezaron a llegar las familias. Yo recuerdo que tuve días solos en los que yo estaba ahí desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, esperando que sonara el timbre, esperando que sonara el teléfono, y a veces eso no pasaba. Había días en los que Camila me acompañaba o mi mamá estaba ahí conmigo ayudándome en la puerta con el volante, con la música, como buscando las estrategias. Y bueno, yo iba trabajando como en el modelo, en todo lo que necesitaba. Pero para diciembre, yo recuerdo que para diciembre 18 que dijimos, bueno, ya hasta aquí cerramos y pues vamos a tomar las vacaciones normales de la época. Yo ya tenía, o sea, la institución ya tenía 18 niños matriculados y mi visión era como, no, empezaremos el año con 10, 12 niños y yo haré todo. Ya cuando veo 18 niños matriculados decimos como, wow, aquí ya necesitamos comenzar a buscar equipo. Comienzo a entrevistar profes en ese momento y llega enero y es una locura porque en enero empieza a llegar más gente. Y arrancamos el primero de febrero con un grupo de 36 niños. Entonces fue como acomodarnos a la demanda, buscar el talento humano para hacerlo. Yo no pude ser profesora como quería porque pues lo administrativo, la atención a las familias y ya como empezar a construir una visión más grande, pues requería muchísimo de mi tiempo. Ese mismo año entra Camila a apoyarnos con unos talleres de teatro en la tarde. Ella estaba estudiando en las mañanas y en la tarde iba y estaba con nosotros. Atendíamos en esa época hasta las 7 de la noche. Eso implicaba que a veces los papás llegaban 7 y media, 8 de la noche. Hoy recordando, nos reíamos de experiencias como no, una vez nunca llegaron por un niño y yo me lo llevé para mi casa, ¿sí? O sea, cosas que pasan en pues, como en esas dinámicas de comunidades pequeñas, de la confianza que hay, de también del manejo que de pronto uno no sabe darle en ese momento a situaciones como esa. Entonces era bastante particular todo lo que pasaba allí. Bueno, y año tras año, ¿qué ha venido pasando? ¿En qué momento estamos hoy? En el día uno estábamos en una casa pequeña con un grupo de 18 pequeños. Hoy por hoy, ¿cuántos grupos hay? ¿Cuántos alumnos tenemos? Bueno, nosotros hemos crecido realmente muy rápido. Pasamos de ese primer año de tener 38 niños a finalizando año tener 50 y tener ya casi 60 matriculados para el siguiente año. Entonces, eso mismo hizo que empezáramos a pensar, bueno, necesitamos otro lugar y como que todo se iba dando, como que la casita del lado están arriendo, entonces venga, arrendémosla y adecuémosla y hagamos acá en las dos. Y el siguiente año la misma situación, entonces la casita del lado otra vez. Actualmente, yo creo que en estos 8 años... Hace poco hacíamos una cuenta con la directora actual del jardín, con Marisol, y hemos atendido más de 800 familias en este tiempo. Actualmente manejamos un promedio de 200 familias, continuamos manteniendo nuestra esencia de tener grupos pequeños. Actualmente logramos tener 4 torrecitas, y el restaurante, que también nació como en el quinto año como una necesidad. Y en eso nos hemos mantenido, hemos continuado como con nuestro crecimiento, no tanto ya en infraestructura, porque llegó un momento en el que dijimos ya, o sea, quedémonos así quietos y pongámonos a crecer en otro sentido, en la calidad de nuestros proyectos, en tener un alcance internacional, porque hoy nuestro modelo es internacional, en enfocarnos en otros detalles más allá del crecimiento, como en la cantidad de los niños y de la infraestructura que tenemos. Bueno, ese tema del modelo educativo lo vamos a tratar en otro capítulo de este podcast. Pero bueno, yo quiero hacer énfasis en una cosa que me ayuden a aclarar un poco algo. Bueno, en términos de infraestructura, yo he visto el colegio transformarse de una forma exponencial. Como decíamos, era una casita chiquita al principio. Ahora, cuando uno se acerca al jardín, lo que ve es una institución hermosa, grandísima, que tiene un montón de salones, todo perfectamente dispuesto para poderle ofrecer a los niños un buen espacio de crecimiento y de aprendizaje. Pero le pregunto a Camila, ¿tú por qué crees que se ha dado ese crecimiento exponencial? Porque una cosa es la pasión y el esfuerzo de todo el equipo, desde ustedes como fundadoras, desde el talento, las profesoras que han trabajado durante todos estos años, pero debe haber algo más detrás que haga que los papás se sientan tranquilos, que se sientan seguros de dejar a sus hijos, y que en últimas tiene que representar ese crecimiento exponencial. ¿Tú qué crees que sea eso, María Camila? Bueno, yo creo que tenemos dos aspectos para mencionar en esta pregunta. Uno es que realmente trabajamos para los niños. Creo que tratamos de mantener en nuestra mente que nuestro objetivo es que los niños tengan un proceso de desarrollo normal, pero sobre todo que impactemos esta etapa de sus vidas. Creo que hemos sido muy conscientes a identificar las necesidades de los niños. La educación es un campo muy grande y también hay muchas metodologías, filosofías, pensamientos, pero creo que nosotros nos hemos enfocado en entender las necesidades de los niños y de las familias. En esa medida, creo que cada decisión que tomamos en cuanto al modelo, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a las estrategias, está encaminada a que los niños sean niños felices. Sí, que aprendan, claro, un proceso de aprendizaje normal. Pero creo que una de las cosas más importantes en la infancia es que los niños tengan sanidad en sus emociones, que sean felices, que las relaciones que los rodean sean relaciones sanas, y eso hace que los niños vayan formando una arquitectura cerebral coherente y como una base para el desarrollo de su futuro. Entonces creo que la felicidad de los niños hace que se transmita a la felicidad de las familias, y en esa medida pues las familias van a estar tranquilas, felices, en un lugar que saben que está enfocado completamente a trabajar por sus hijos. Sí, es una empresa, obviamente. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta, pero nuestro objetivo siempre ha sido trabajar a partir de las necesidades que los niños van mostrando, y que son necesidades que han cambiado, ¿sí?, que se han transformado. No son las mismas necesidades que los niños tenían hace 20 años, sino que en este momento esta generación tiene unas particularidades, el futuro que les espera es diferente, y en esa medida trabajamos. Y creo que eso hace que las familias descubran que sus niños están felices, que tienen un bienestar, y que pues si un papá está satisfecho, los niños van a estar ahí y van a crecer. Y sobre todo creo que ha sido el voz a voz. Sí, un cliente satisfecho en ese sentido es más bien una familia con hijos felices, pues puede dar el mejor testimonio y creo que ahí se empieza a formar la cadena de ese voz a voz que tú dices, ¿no? Sí, ya han llegado familias que nos dicen, no, es que tal persona me dijo que realmente los niños están felices acá, que las docentes son maravillosas, que las docentes tienen un lenguaje diferente con los niños, que no los gritan, que no existe la palabra no hagas, no hagas, sino que existe la palabra ven, cuéntame, ¿qué haces? Entonces, creo que eso ha hecho la diferencia. Yo siempre he dicho que Dios nos ha acompañado en todo ese proceso y que las ideas que tenemos han sido ideas muy sabias y muy diferentes a lo que la educación brinda en este momento. Entonces creo que le debemos eso a la sabiduría y al identificar las necesidades de las familias y los niños. Bueno, creo que esta historia está llena de reflexiones muy bonitas. Esa última reflexión que haces tú de la felicidad de los niños, de trabajar por niños felices, es algo bastante, bastante lindo y digamos, para mí tiene mucho sentido. Bueno, después de todos estos casi 8 años, ¿cómo ven ustedes el futuro de la institución? Bueno, algo que hemos trabajado desde el principio es poder inspirar a otros. Y creo que esa cultura que hemos generado de respeto por los niños, de un crecimiento sano, acompañado, por supuesto, de la experticia de educadores, de nuestra formación constante, ha sido como un camino clave. Nosotros durante este tiempo ya hemos venido acompañando otras instituciones, asesorándolos en cómo lo hacemos, porque muchos dijeron como, venga, ustedes en un año, dos, tres, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Y cuando compartimos nuestros aprendizajes, nuestra visión, cómo hemos transformado también el modelo pedagógico, pues continuamos proyectándonos aún más en ese sentido, como cada vez lograr más, no solo tener un modelo nuestro, una comunidad nuestra que es JBB, sino como muchas instituciones pueden inspirarse a través de nosotros y cómo podemos compartir no solo en el campo local, nacional, sino también cómo hemos empezado a compartir y a inspirar a otros en contextos internacionales. Entonces, mucho la visión nuestra es trabajar por la educación de Colombia, por los niños de Colombia, y ahora vemos, bueno, ¿por qué no por los niños y con los niños de otros lugares del mundo? Entonces, hacia allá vamos. Creo que hemos construido un buen camino por eso, que el equipo, las familias, porque las ideas que traen las familias también han sido como fundamentales en este crecimiento, ese respaldo, ese sentido de pertenencia, ese que las familias digan yo soy JBB, ha permitido también mucho de esto y hacia allá nos proyectamos. Ok, bueno, creo que es una muy buena reflexión. Lo que sigue es seguir inspirando, trabajar por la educación de Colombia, y seguir formando niños felices. Gracias Laura, gracias Camila por compartirnos toda la experiencia que han tenido. Agradecemos a todas las familias que nos acompañan hoy escuchando este podcast y bueno, este es solo el comienzo. Los invitamos a escuchar nuestro próximo podcast en el que vamos a hablar de nuestro modelo educativo, cómo ha evolucionado y por qué este modelo educativo ha sido ejemplo y se ha podido compartir con otras partes en el mundo. Bueno, Laura, ¿quieres despedirte de las familias? ¿Quieres decir algo más? Laura, Camila. Sí, agradecerles por hacer parte de esto, por apoyarnos, por respaldarnos, por construir esta comunidad y por estar aquí escuchándonos. Gracias, Carlos. Yo creo que esta es una oportunidad muy linda de poder compartir esa experiencia, de valorarla, de compartirla con las familias. Creo que a veces el día a día, el corre-corre de nuestra realidad anterior no nos permitía tal vez compartir esos detalles que son la esencia de la historia. Y creo que esta experiencia, este medio de comunicación nos va a permitir eso, contar los detalles, lo que no podemos contarle a las familias por el tiempo, no podemos sentarnos de pronto, tomarnos un café y que las familias sepan nuestra esencia, nuestro corazón, nuestra historia familiar. Y creo que esta pues va a ser una experiencia bien bonita y una oportunidad para hacerlo, así que mil gracias y sé que las familias les va a encantar. Un saludo muy especial a todas las familias y en especial a nuestros niños y a nuestras niñas que son el motor, la razón de todo lo que hacemos. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta un próximo podcast. Que estén muy bien.